Una de las mayores razones por la que las personas son engañadas y creen con facilidad las falsas doctrinas es porque no leen la Biblia y no la conocen. El que no lee la palabra de Dios fácilmente será engañado. Hace poco oí unas palabras de un maestro religioso que realmente me escandalizaron y alarmaron sobre el poco conocimiento que la gente tiene de la palabra de Dios. Hoy lo veremos todo aquí en ¿Qué dice la Biblia? Bienvenido. ¿Qué tal? Dios te bendiga mucho. Quiero darte las gracias por ser parte de nuestro canal y apoyarnos semanalmente con tus comentarios y compartiendo este material con tus amigos. Quiero pedirte que por favor, si ya usted está suscrito a nuestro canal, se asegure de que tenga activada la campana de notificaciones para que le lleguen todos los videos apenas los subimos. Y si hay alguien que aún no se ha suscrito, por favor, hágalo ahora mismo y recuerde también buscarnos en Facebook e Instagram como ¿Qué dice la Biblia? Hace unos días oí en un video a un equivocado maestro religioso aconsejándole a los feligreses que no leyeran la Biblia en sus hogares porque se pudieran confundir, decía él, y que por lo tanto solo escuchen la interpretación bíblica suya, porque la Biblia dice que la Escritura no es de interpretación privada. Ante estas palabras mi corazón se enardeció y sentí pena por las personas que están siendo apacentadas allí. No solo no leen la Biblia diariamente y por eso están débiles en su espíritu, sino que además son engañados y no perciben que van camino a la perdición. Estimado amigo, todo creyente necesita leer la palabra de Dios diariamente y en abundancia. Primeramente, es a través de ella que somos alimentados. La Biblia es como el maná del que tenemos que comer cada día para ser fortalecidos, pero también necesitamos leer la Biblia para no ser engañados por falsos maestros. Obviamente es bueno tener maestros que nos enseñen la palabra. Es necesario que el pastor nos ministre una palabra ungida que Dios le dé para la iglesia. Pero también es necesario que el creyente lea la Biblia de forma diaria y consistente. La religión falsa siempre intentará que la gente no lea la Biblia porque así pudieran engañarles. Durante siglos se prohibió la traducción y divulgación de la Biblia, pues había un propósito de que solo los líderes religiosos fueran los elegidos para leerla en un idioma que solo ellos podían entender y darle así su interpretación a la comunidad. Cuando la palabra dice que ninguna profecía es de interpretación privada, Pedro no está prohibiendo a los individuos el leer la Biblia de forma personal, sino que está haciendo énfasis en que nadie puede por su mente carnal y natural sacar interpretaciones privadas de la Biblia, pues el único intérprete de las Escrituras es el Espíritu Santo. Por eso vemos en el contexto que Pedro habla sobre cómo las Escrituras no vinieron de una mente carnal, sino que provienen directamente del Espíritu Santo, y por eso él es el intérprete por excelencia. También el versículo está haciendo énfasis en que solo hay una verdad sobre cada pasaje, solo hay una verdad sobre la Biblia, y esa la podemos encontrar en el Espíritu Santo cuando nos la revela el Espíritu Santo que vive en cada creyente. La Biblia sí nos manda a cada creyente a leerla y estudiarla. El mismo Pedro dijo: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. También el Salmo 1 llama bienaventurado a aquel que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y añade, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¡Qué promesa tan linda para aquellos que leen diariamente la palabra de Dios! En el libro de Hechos hay un ejemplo poderoso de esto. Habla sobre la iglesia de Berea. La Biblia enseña que cuando Pablo y Silas llegaron a esta ciudad para compartir el mensaje de salvación, los judíos en Berea que creyeron en el evangelio y fueron salvos, escudriñaban las escrituras diariamente para ver si lo que Pablo enseñaba estaba alineado a lo que las escrituras contenían. Estimado hermano, leer, estudiar y conocer la Biblia te cuidará de ser engañado por falsos maestros. No podemos decir amén a todo lo que escuchamos. Es necesario verificar todo con la palabra de Dios, pues ella es el único filtro a través del cual tenemos que pasar toda enseñanza, visión o profecía. Todo lo que no esté alineado a lo que la palabra enseña debe ser llamado anatema. Y eso lo discernimos con la ayuda del Espíritu Santo cuando cultivamos una pasión diaria por estudiar la palabra de Dios. Quiero aclarar que esto no sirve como excusa para que el creyente deje de congregarse y sea independiente de la iglesia, porque hemos oído de personas que se van al otro extremo y entran en el peligroso mundo de la rebeldía espiritual, el orgullo y la autosuficiencia. La Biblia nos manda muchísimo sobre la necesidad de congregarnos, y de hecho es un mandamiento que hay que obedecer, al igual que el mandamiento de obedecer y respetar a nuestros pastores. Dios ha diseñado el liderazgo espiritual de la iglesia para dar una palabra del cielo al pueblo a tiempo, cada semana, cada día. La Biblia dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Y también dice en Hebreos: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Así que sí necesitamos pastores y maestros, pues son ministerios instituidos directamente por Cristo. El sabio Salomón dijo: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Pero cada cristiano necesita leer diariamente la Biblia en su hogar, no solo para crecer espiritualmente, sino también para no ser engañado por las muchas doctrinas extrañas que abundan en nuestros días. Estimado hermano, yo quiero retarte en este video y preguntarte: ¿hace cuánto tiempo que no lees la Biblia? ¿Cuántos días llevas sin leer la carta de amor que Dios te envió? ¿Por qué casi no lees el manual de vida que Dios te regaló, su palabra? Te animo a que nuestro testimonio sea como el del salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que Dios te siga bendiciendo y que, como Pablo le aconsejó a Timoteo, seamos nutridos diariamente con las palabras de la fe. Quiero ahora recomendarte un video muy bueno que hicimos. Seguramente te han preguntado mucho acerca de qué seguridad tienes de que la Biblia fue inspirada por Dios y no por hombres. Así que te voy a dejar en la descripción o por acá el link de este video, pues ahí comprobamos con buenos argumentos que la inspiración de las Escrituras viene de la persona del Espíritu Santo. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Amén.